gustaría volver a la sintonía original del programa, ¿no? Ay, estos meses de verano de descanso, nuestra última edición, que fue con toda la música épica de Los Vengadores y de nuevo, uy, la calma de Contact. Bueno, abrimos una nueva temporada. Soy Rafael Macho y dirijo y presento La Noche Paradigmática. La temporada pasada pudimos contar con entrevistas a agentes sociales, colaboraciones del sector cultural de la ciudad de Córdoba, gente que hacía actividades deportivas para jóvenes, risas, cultura, y la verdad demostrar que nuestra ciudad pues es una gran ciudad que hace muchas cosas en el día a día. Y además pude hacerlo porque conté con la inestimable colaboración de Eduardo Carbonell en el apartado técnico, de Javier Juan también en el apartado técnico, de Teresa Camarena como copresentadora en la edición normal de lo que es el curso, y con Cristina Macho en la copresentación de la Salchichita Summer Edition. Así que, Teresa, bienvenida a la segunda temporada de Noche Paradigmática. Qué bien estar otra vez por aquí, lo echaba de menos. Ya hemos vuelto a esas... Fíjate que es en directo y la gente dirá, ¿lo grabarán? No. Es otro concepto. Riguroso directo. Madre mía, la verdad es que la semana pasada lo pasamos muy bien con lo de la actividad de la Noche Europea de los Investigadores, pero ya teníamos ganas de volver a nuestro formato clásico, ¿verdad? Es que, por favor, ¿verdad? Claro, es que se siente distinto. Madre mía. Es otra cosa. Teresa, ¿qué nos trae el programa de hoy? Uy, pues un montón de cosas, la verdad. Vamos a hacer una entrevista a Alejandro Paradigma. Sí, bueno, a sus compañeros de qué tal, cómo estamos. Exacto. Así que tenemos que empezar con el espaldarazo. Buah, oficial. Tiene que ser súper, súper, súper interesante. Estoy deseando hacerlo. Y bueno, ¿cómo no? Jeje, el aula de debate. Se te ha cambiado el rostro cuando has visto el tema de que entraba el aula de debate, sí. Bueno, sí, la verdad es que tiene pinta de ser interesante. No, su sección la verdad es que tiene muy buena pinta y la verdad es que yo animaría que lo escucharéis con atención porque nos van a hablar de cosas muy interesantes. Aprendo mucho. Siempre. Además van a ser unas conexiones así graciosas. Uf. Tenéis que quedaros. Que no se note el teléfono, que no se note el teléfono. No. Nada. Ay, trombón, baja un poco. Es que la orquesta aquí en el estudio de grabación se anima mucho con esta pieza. Se viene arriba. Bueno. Después pasaremos a los Ouroboros, hombre. Una edición después, he podido decir el nombre bien, estoy orgullosa. Cada vez que lo podemos decir bien es un éxito. Sí, con José María Martínez. Uh-huh. Y con otro tema interesante de actualidad el climática. El cambio climático. Sí, sí. José María hace una imitación de Greta Thunberg, estupenda, ¿eh? Hay que verlo. Luego pasamos a nuestros amigos, compañeros de piso y de vida, Stellium Ensemble, con alguna que otra sorpresa. La verdad es que Stellium viene muy fuerte esta temporada. Sí, con una canción llamada Sleep que os va a encantar. Muy bonita. Os tenéis que quedar a escucharla. Que sí, escucharla. Pasaremos a Actualidad Universitaria, una nueva sección de la mano de Cristina Macho. Uf, tan, tan, tan. Vuelve, no sé si la conoces. No, algo me suena. Hemos quedado para tomar café alguna tarde. Poquito, pero ¿no? En realidad. Sí. Vale. Luego vamos a ver esta sección tan diferente, tan peculiar, en la que estoy aprendiendo tanto, como es Córdoba Combat, con sí, Luis sí. Santos. Madre mía. Por favor, súper necesaria. Y pues nada, después la agenda cultural y la despedida con servidora. Sí, hombre, sí, en medias habrá un pesado hablando de figuras de la filosofía. Filosofía hablaba... Uy, es que de eso no eso quiero no, ni hablar. Eso no lo quitáis. Vamos a no correr un estúpido velo de este fios. Pues sí. Posiblemente. Pues en la técnica Eduardo Carbonell, en la copresentación Teresa Camarena y yo al frente del programa, comenzamos. Morning. sun slowly rising. I was walking out slowly, wandering free. Out in the distance, over the valley, I saw an old friend waiting for me, waiting for she was a young girl. She was an old soul, as fair as the ocean, timeless and free. She was my mother, she was my daughter, she was my lover, she was everything, everything an old friend could be. It has been such a long time, oh, since we have spoken. There's so much to say to you, I want you to know. Wish you could tell. We haven't got long now. Soon you'll be fading. Soon I must go. So, you are a father, you are a I'm walking beside you. I was here when you started. I'll be here until the end. Now is the evening. There's a moon slowly rising. There isn't much more that I wanted to know, wanted to know. And I am alone. She isn't beside me no more, no more. But I feel no sorrow. And muy solemne todo, Inés, todo muy solemne. Teresa, ¿cómo de emocionada estás con nuestro primer, con nuestra, bueno, técnicamente es la segunda, porque la primera fue ya la semana pasada, 5 de octubre. Es que suena como hace 5 minutos, Totalmente, ¿de totalmente. ¿Cómo pasa el tiempo? Totalmente. En nuestra primera edición oficial en la sede de Paradigma Media, queremos contar con nuestros decanos, con nuestros referentes en el mundo podcastil paradigmático, como son nuestros compañeros de ¿Qué tal cómo estamos? Tenemos aquí a don Alejandro Castellanos, doña Inés Fontiveros y Teresa, presenta tú a Pepa. No, Pepa soy yo. Pepa eres tú. Y yo soy Inés. Las manos estaban cruzadas. La dislexia. Somos persianas. No pasa nada. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenas bien. Tardes. Bien. Tú vives en tu tarde. Es que la tarde, ¿cuántas horas te dura? Pero es que el podcast es atemporal. Ya te veo. La verdad que es un placer estar aquí esta noche. Hasta hora de la noche ya estamos todos. Y además muy nervioso porque no es lo mismo entrevistar que te entrevisten. Pero vamos. Nosotros. Sí. Yo creo que si tuviésemos que resumir en un hashtag nuestro programa sería ruiditos. En plan, chan, chan, chan. Cuando por ejemplo viene hay una compañera del coro Stellium que cuando viene por aquí suele acompañar sus intervenciones con percusión. Entonces digamos que convierte la mesa en un tam-tam. Sí. Luego Javi el de debate que está todo el rato con el jeje y demás que dan ganas de sacar. Lo único que no habla es Eduardo. Eduardo pero no tendría que hablar, Tendría que hablar. Tendría que decir Eduardo mucho. Habla. Pero bueno, Alex, tú eres aquí uno de los jefazos de la radio. Si tú le dices algo a Eduardo, ¿tiene que decir algo a Eduardo? Bueno, me gustaría significar una cosa. Aquí no hay jefes, amigo. Somos todos compañeros y aquí no hay jefes, ¿no? Pimba. Y yo creo que Eduardo tiene una voz fantástica para la radio y tendría que participar, sí. Eduardo tendría que decir algo porque además tiene un micrófono a lo Howard Stern. Sí, algo lo podría probar, a ver. De la Sirius FM. A ver que pruebe cómo suena eso. Por favor, prueba el sonido. Eduardo nos mira impertérrito y asiente y nos sonríe, pero no. Inexpresivamente. No nos quiere colaborar. Algún día pasará. Pero menos mal que está ahí. Menos mal. Eduardo es el ninja de la radio. Entonces, discreto y eficiente nos, y apañado, sí, nos saca los problemas adelante. Compañeros, ¿cómo presentáis el nuevo curso? ¿Cómo creéis que va a salir la cosa? Bueno, pregunta abierta para que, sí, la gente se mire y diga, ¿quién, sí, habla? Venga, Pepa. Pues siempre con mucha ilusión, ¿no? Porque de eso se trata. La radio sin ilusión no es radio, es solamente un monólogo, un diálogo, así. Pero la verdad que con muchas ganas de seguir con el proyecto adelante y sobre todo seguir dando voz a la ciudadanía, que es la que más necesita de estos medios. Uh-huh. Este año queríamos introducir muchos cambios. Pero la verdad que cuando algo funciona, Alex, hay que mantenerlo. Porque es verdad, bueno, que... ¿Ven? En cada programa también hay chistes internos que solo, sí, entienden, sí, ellos, como, sí, aquí tenemos los, sí, nuestros. Sí. Bueno, quiere decir seguramente, Inés, de que en cualquier programa, y Rafa lo sabes perfectamente bien, que para poder tener un programa cada sábado, cada vez que tengamos que emitir un programa, es muchísimo trabajo, muchísimos contactos, a veces muchísima emoción, a veces muchísimo cabreo cuando las cosas no te salen y no por culpa tuya, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a vivir con ese cabreo, pero también con la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible, que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. ¿Hay nuevos colectivos que hayan venido a Paradigma a ser entrevistados para algún tipo de iniciativa que hayan traído, que podéis comentar así recientemente? Sí, todo esto es muy amplio, Rafa. Incluso ahora, dentro de poco, se va a iniciar otro programa nuevo que lo hacen mujeres. No representan ningún colectivo ni ninguna plataforma, pero vienen ya mujeres a hacer un programa, y creo que va a ser también un éxito, porque es un programa como el vuestro, informal, dinámico, gracioso, en fin. Ay, cuéntanos. Mucho detalle no puedo decir porque supongo que me pegarían, pero les va a gustar, yo creo que va a gustar a la gente, sí. Pero algún adelantillo, no. Inés, ¿nos puedes avanzar algo? Va a ser rompedor. Pues, ¿o Pepa? Yo creo que hay efectos especiales. Hay de todo. Pero no lo vamos a decir. No. Efectos especiales. Nosotros también, sí, tenemos, sí, efectos, pero, especiales. Sí. Pero innovación total, ¿eh? Han hecho una creatividad de un programa, pues, que va a resultar muy próximo, muy familiar, no tan complicado, a lo mejor como tal como estamos, pero va a ser fantástico. Yo creo que va a gustar mucho. Seguro que sí. No digo el nombre porque el nombre también es sorpresa, es un nombre rompedor. Yo quisiera decir que, ¿qué tal como estamos del sábado en directo por la mañana, de 10 a 1? Tratamos muchos temas, pero el sábado pasado hubo uno en concreto que nos emocionó bastante, ¿no? Vino una persona que vive en la calle y, bueno, pues hablamos, fue duro porque no te puedes poner en la piel, pero al mismo tiempo... Nos dio la visión de que es posible dar otra vida digna a las personas sin hogar, ¿no? Uh-huh. Además, últimamente hay un par de familias que están haciendo una acampada en frente del ayuntamiento, luchando por una vivienda digna. Bueno, últimamente, desde el año pasado hasta esta fecha, ese ha sido un tema muy central, porque también estuvisteis haciendo un seguimiento de una familia que vivía por el puente de, sí, sí, del sí, Laveral, en el, ¿no?, calmante vitaminado, que estaban, sí, en las estaban naves ahí, de calmante vitaminado. Sí. Sí. Hemos hecho un seguimiento durante varios meses y, claro, lo que pasa es que el programa, en un momento dado, parece que fue un programa muy llorón o muy tristón, pero los temas que se tratan, no sabría yo darle ese dinamismo, esa alegría y esa simpatía que pones tú, Rafa, porque hemos caído en esa formalidad, esa seriedad que a veces, no sé si ayuda mucho, pero he estado escuchando los programas y digo, habría que darle un puntito y no sabemos cómo. Vamos a ver. Nos tendrías que dar algunas clases. ¿Sí? La comedia ahí es muy difícil ponerla. Claro, también. Es que es la seriedad que da los años, sí, también. No, pero los temas. Y que lo nuestro es un programa muy ligerito, muy picadito, y lo vuestro, digamos, que entráis a... Faena. Oye, la única parte que podemos decir que es más alegre es cuando llegamos por la mañana, ¿eh? Porque el programa empieza con nuestra sintonía y tal, y yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, pero mire, un sábado más queremos estar con vosotros desde esta hora, de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, y no estoy solo, estoy con Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días. ¿Cómo va la mañana? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Pepa? ¿Pérez? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Todo contento? ¿Todo así? Ah, siempre, vale, más o menos. Pero se me acaban de erizar los vellos del antebrazo. Pero después decimos, bueno, aquí está este invitado, esta, claro, invitada. Y habla de la vida. Y se viene... Y ya... Sí. Pero hay un detalle, que es que siempre terminamos con música con alma, aquí con Pepa Pérez. Total. Que la música siempre... Una cosa, ¿cómo os agradezco que estéis repitiendo cada dos por tres vuestro nombre para que yo me la aprenda ya bien? De sí. Verdad, porque hace falta. Sí, pero yo reivindico que claro, nuestro presidente y primer locutor, primera estrella locutiva, para favor, decir, no me deja tiempo... Cada vez me deja menos tiempo en música con alma. Ya se queda música con. Bueno, porque el alma esta me la va parte, quitando. Pimba. Corta esta parte, por favor. Corta. Aquí se corta. El alma aquí se, corta. Se me escapa. Vamos. Ya veis, compañeros. Que aprendemos de los mejores. Teresa, cuéntanos. ¿Tú alguna vez has podido escuchar qué tal cómo estamos? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez? Pues, a ver, tiene su toque dramático, pero como me dices, con las cabeceras del principio, eso está estupendo. Si es que es imposible. Quitarle hierro al asunto cuando os metéis en temas sociales tan importantes y que necesitan tanto apoyo y tanta voz, ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues yo creo que el protagonista es la gente, no nosotros. Sí. Somos unos meros preguntones. Intentamos que las preguntas sean muy cortitas, no extendernos en una tesis, sino que preguntar muy cortito y que la gente pueda expresarse con toda libertad en la radio. Y además, dentro de poco habrá otro espacio que es muy cortito, pero muy, muy potente, y va a ser absolutamente rompedor, y creo que ahí va a llamar la atención Paradigma, porque es eso. Queremos ser distintos, diferentes. No tenemos una línea editorial que marque unas pautas de desarrollar una información, sino que la gente se exprese como estime oportuno, siempre desde el respeto, eso sí. Claro. Pero ya está, no sin ofender brutal o de una forma desagradable a alguien, de mal gusto, ¿no? Claro. Si hay que decir mentiroso, pues se le dice que es un mentiroso. Ya se ha dicho. Alguna... Con todos los respetos. Sí, ya con está. Todo respeto mentiroso. Estimado compañero, usted me está mintiendo en mi cara. Una pregunta que os quería hacer a los tres, y es que es un conflicto que hemos tenido con mi jefe, con mi director de tesis, con Manuel Bermúdez. Manuel, cuando viene... No es que tenga uno de los discursos más sincréticos de la historia, porque no. Pero siempre se queja de, es que no me das tiempo, porque no sé qué, y se pone así. ¿Cómo conjugáis en un programa en el cual estáis dando voz a las personas para que luego se ajuste eso a una organización de 3 horas, que es lo que dura mi vuestro reino espacio? Por un minuto. Te lo juro. Difícil. Te doy un euro por... Muy difícil. ¿Sabes? Muchas veces está organizado, ¿no? Pero muchas veces sobre la marcha. Es verdad, porque hay un guión con su hora y todo eso, ¿no? Y sus tiempos para cada espacio. Pero es verdad que a veces, según los temas o cómo vayan surgiendo sobre la marcha, damos tiempo, quitamos en función de cómo vemos, ¿no? Aunque es verdad que está establecido. Damos 15 minutos... 15-20, se puede flexibilizar, ¿no? Menos a la sección de música del final. Que ahí me deja 3 segundos, y porque a veces me impongo y vamos, digo, aquí... Sabes que el problema está en que estamos en directo y las horas pues nos van empujando, y son las que son, y cuando llega la hora de terminar y está en una exposición el invitado, es que no le puedes cortar, no puedes... Bueno, lo siento, ya llegó el tiempo, hasta luego, no lo puedes hacer. Claro. Por lo tanto, hay que jugar ahí con la música que hay, que está en medio de cada entrevista, hacerla más corta, o en fin. Es difícil, sinceramente, pero lo hacemos con mucho ánimo, ¿no? Hombre, claro, claro. Hombre, para eso estamos. Eso en parte aquí. Os ha convertido en el programa más escuchado de toda la emisora. Datos que nos pasa nuestro compañero Javier Juan, vuestro espacio es el más escuchado con diferencia de los demás, de nosotros. Yo creo que el hecho lleva de que... Lleva más tiempo. Cuando tú lleves tiempo nuestro, no superará. ¿Cuántas temporadas lleváis de qué tal como cuatro estamos? Cuatro con esta. Cuatro temporadas. Madre mía. Genial. Ajá. 4 años que cada uno de ellos ha sido bastante complicado. Afortunadamente ahora estoy muy bien acompañado por Inés y por Pepa. Antes estaba solo y 3 horas era dificilísimo. Uf. Mantener un ritmo y mantener una forma, una dinámica. Madre porque mía. Te vas pum, bajando. Y al principio, claro. Y si no sé si lo recordarán los oyentes, eran 4 horas en directo. Y todos los días, ¿no? Eran durante un tiempo, fue todos los días. Todos los días, sí. Todos los días. Sí. Qué valor. Turra premium, ¿eh? Madre mía. Al principio, los años 14, 15, 15 debe haber sido más o menos, que era cada mañana. Madre mía. Cada mañana. O sea, estabais Pepa Bueno, estaba... No, el estaba... El Barcelona. Estaba... Alsina, tú no, y Pepa Bueno. No, Iñaki me llamó, estaba muy enfadado, estaba quitando audiencia y dije, perdóname, lo dejo, ya está, lo dejo, usted es mi amigo, lo dejo. Nada, bueno. Son bromas, pero sí, creo que hay muchas cosas que contar en una ciudad y si realmente la ciudadanía entendiera lo que es este medio, creo que habría programas mañana, tarde y noche en directo, pues se llenaría de temas, o sea, hay tantas cosas que decir, denunciar, contar, la alegría de la gente cuando consigue un objetivo dentro de su lucha, y divulgarlo y contarlo, pues también sería interesantísimo. Uh-huh. Que ojalá que algún día, y supongo que yo no estaré, pues esto sea un hervidero de gente continuamente entrando y saliendo y viviendo la radio como debe ser, una comunicación potente. Ya se rumorea que Teresa está ya preparando un equipo de asesinos para hacerse con el programa. Y no, por Dios. Ya, yo estaba viendo que me miraba así con... Ya... Sí, sí, no, sí. No. Hay un cuchillo en el estudio y en medio dice... ¿Para yo qué creo que... La tapita por si alguien le da algún... Aparte, el cuchillo no es como... De estos que son como mega afilados, pero con muchas florecitas. Sí, sí. Es como... Camuflado. Pero Rafa, ¿estás conmigo contra mí? No, yo estoy a la expectativa de que lo que va a pasar. Por ir cerrando un poco lo que es la entrevista, digamos que vosotros aquí establecéis el canon, o sea, vuestro programa es el booking insignia de la emisora, y me gusta, nosotros por ejemplo siempre hemos dicho que nuestras referencias son programas como La Rosa de los Vientos, en algunos casos Milenio 3. ¿Cuál es un referente radiofónico para vosotros, para vosotras, para terminar la entrevista? Un programa que digáis, me gustaría llegar a parecerme a este estilo. Pues la verdad que no lo sé, es verdad que el formato del programa lo diseñó Alex. Yo a mí el programa del que estoy enamorada es del Qué Tal Cómo Estamos. Y ese es mi referente en estos momentos, ¿no? La verdad que no sé si Alex, que fue un poco el que diseñó el cuerpo del programa, ¿no? Sí, me ha quitado. Pero bueno, ya otras cadenas más comerciales, no las vamos a nombrar, ¿no? Pero que sí, yo también, o sea, el referente ha sido él y sobre todo el alma, no es porque esté aquí, ¿no? Porque, pero bueno, es verdad. Mira, yo juego una ventaja con mis compañeras, porque yo durante muchos años de mi vida he tenido la radio, creo que las 24 horas del día, dormía con la radio encendida, por lo tanto me enamoré de este medio de comunicación. Y quisiera significar que el referente para mí, un que locutor se que se llama Luis Arribas Castro, se llamó porque ya murió hace tiempo atrás, Luis Arribas Castro, que hacía un programa en Cataluña, y para mí fue la persona más extraordinaria que me pegó a la radio, porque era tan cercana, tan próxima a todo lo que él hacía, que dije, este es mi modelo de radio, estar próximo a la gente, cerca de la gente, y no desde una atalaya, desde la fama o desde el... No sé, de mucha gente que se embelece a lo mejor con su éxito, pero este hombre no era así, era un tipo muy sencillo, fue un maestro de muchas personas, de muchos profesionales de la radio, y para mí mi referente es Luis Arribas Castro, sí. Yo quería decir una cosita, que es verdad que el Qué Tal lo formó Alex, pero que me incorporé yo, no somos profesionales, pero es verdad que con el Qué Tal empecé a descubrir la magia de la radio y cómo sábado a sábado, incluso entre semanas, si hay que hacer un programa se hace, no cuesta trabajo, es el entusiasmo voluntariamente y no sé, Pepa, yo creo que en eso nos hemos contagiado todos, ¿no? De sí, esa magia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hace muchos años en otro centro estábamos Alex y yo y no tenía nada que ver mucho el programa que hacíamos con el que ahora está más consolidado, ¿no? Pero allí empecé yo. Todo cambia. Todo cambia. Era una premonición. Sí, sí, además sí. No teníamos, o sea, todo era improvisado, ¿no? Incluso a la gente que entrevistábamos, pues la pillábamos por el pasillo y la cogíamos por la solapa y la metíamos en el estudio, ¿no? Todo era improvisado, ¿no? Qué bueno. Y ahí descubrí yo la magia. En esa época estaba organizándose las marchas de la dignidad. Sí. Y todos se reunían en el Centro Social Rey Heredia y ahí teníamos la emisora que se llama Radio Dignidad. Uh-huh. Y Y pasa, oye, aquí no tenemos a nadie. Pasa un tipo por una mujer, un hombre. Por oye, se ven para qué. Oye, queríamos. No, sí, pero no, ven, se mete, vete, pum, pum. Y lo metíamos, lo sentábamos y ya está. Era una radio. Creo que Radio Atracos tendría que ser llamado algo así. Genial. Pues, compañeros, muchísimas gracias por acogernos otra temporada más a La Noche Paradigmática. Sí, por animamos muchas más a. Temporadas. A todos nuestros oyentes a que escuchen qué tal como estamos los sábados por la mañana. Por favor, y gracias. Y nada, La Noche Paradigmática, vuestro espacio. Cada vez que queráis venir por aquí. Estaremos encantados. Estupendo. Y encantadas de acogeros. Enhorabuena por el programón. Sí, sí, sí, sí. Para programa. Mí un programón y le da un... Vuestro es un orgullo que nos digáis. No, no, en serio, le habéis dado sí, una, es que un estilo la, muy la guapo. Es la verdad, la pura verdad. Sí, sí. Enhorabuena. No, es que tenemos la suerte de que hay mucha gente a la que le pido tal y me dicen que sí. Todavía aguanto la cosa. Compañero, nos gracias. Vemos en otra edición. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Cómo me gusta escuchar esta música, porque es el preludio a la retórica, es el tráiler a la discusión, chan, chan, chan. Es el tuit de bueno, mejor que Teresa, ¿qué podemos añadir? Es el hashtag de los trending topics. No ha colado. Adriana, bueno, se nos incorpora Adriana de Stereo Ensemble. Adriana, buenas tardes. Sí, sí, pero yo no tengo nada que decir que tenga sentido, así que... Vale, pues mejor que hable la gente que sepa. Se incorpora a medias. Sí, yo sí. Dejo a los expertos. Vamos a dejar que los compañeros de Lola de Debate nos cuenten un poco qué nos van a traer esta temporada. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Javi. Teresa, ¿qué tal? Pues sí, bien. Javi, ¿nos estás llamando a través del telefonillo del piso o qué pasa? ¿Por qué no estás aquí? Pues porque estamos... En Granada. ¿Dónde? en Granada. Granada, tierra soñada por mí. Qué artista. ¿A que sí? Artista. Oye, acabas de decir estamos, que estás con alguien más por ahí o qué. Sí, con Fernando. Hola, Fernando. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, Fernando, pensaba que eras ese conjunto de sonidos que estáis haciendo con el móvil en plan. Ah, digo, pues no, pues tío, no. Fernando, qué raro eres, tío. No, se ve que eres un ser humano, ¿no, Fernando? Sí, a veces, los martes por la tarde solo. Pero, ah, mira, buena hora. Organizado. Puede ser una criatura interdimensional, pero con su organización. Los martes por la tarde, humanidad. Como diría uno que yo me sé, jeje. Javi. Oh, vaya. La audiencia está echando en falta tus jeje y juju. ¿Nos puedes brindar uno para iniciar la temporada? Queda oficialmente inaugurada la temporada. Ahora sí que sí. 2019-2020. Javi lo hubiera digitalizado ya para que pudiera utilizarlo en cualquier momento. No, sí, llegará ese momento. Javi, cuéntanos, ¿qué nos traéis en vuestra primera sección del aula de debate de la temporada? Pues tenemos la suerte de tener a una pedazo de delegación. Tenemos a cuántas personas. Tenemos a Carmen, que ha colaborado varias veces también con la radio. Sí. A Diego Berlanga, a Nuria y a mí mismo. Madre mía. ¿Y a Fernando? Aquí en la CICE. Claro, pero Fernando no viene como aula. Fernando viene como Babel, la Asociación de Debate de Granada. Claro, y si encima no pilla en martes, le pilla el día chungo. De verdad. Sí, sí, sí, lo acabamos de hacer, Fernando. Pero hoy viernes estamos haciendo una excepción, así que no pasa. Una cosa, un momento, Fernando, por tu voz, tú y yo hemos sido jueces en el Seneca. En efecto. Ostras, tío, yo me peleé contigo porque a los de Barcelona había que darles un punto a favor. Y tú usaste una lógica de jefe de jueces ahí muy. ¡Bim bam! No, no, es que aquí hay un metro y una letra de discusión muy fuerte. Yo me acuerdo más de ti vestido con la túnica de Harry Potter, que es un recuerdo mucho más bonito. Iba de un azul Ravenclaw precioso ese día, para luego ir a ver la segunda de Animales Fantásticos. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué horror! Un día maravilloso. ¿Habéis hablado de lo que es la SICE? ¿Qué es la SICE? La simulación del Congreso de los Diputados. Suena divertido. A ver, ¿cuántas impresoras os habéis llevado para marcaros un rufián? Pues la verdad es que una, y la han utilizado poco los diputados, tengo que decir, ¿eh? O sea, espera. O sea, hay como una especie de presupuesto que indique impresora para marcarse un rufián. ¿Eso está contabilizado? Estaba ahí, o sea, tenía usos múltiples, típico. ¿Y vosotros qué rol encarnáis en esa simulación parlamentaria? Pues Fernando y yo somos prensa. Prensa. Entonces no intervenís. Lo que viene a hacer es, además de llevar las redes sociales de la simulación e ir informando de qué sucede, montamos un periódico cada día en el que pueden aparecer además de cosas propias de la simulación y salseos y la gente ligando y sus cosillas, noticias que pueden cambiar el curso de la simulación. Ojo. Bueno, entonces bueno. Tenemos tanto que informar como que crear un contenido que luego utilicen los diputados. Wow. Pues no es poco, ¿eh? Nuestra compañera de Stellium nos mira un poco así extrañada. Es que el mundo del debate es así. Es un poco. Sí, me encanta. La comunicación en diferentes fases. Claro. ¿Es la primera vez que estáis haciendo este rol dentro de las simulaciones parlamentarias? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo os va? Que hacíamos prensa. Además, era de lo poquito que nos quedaba por hacer dentro del mundo del debate. Ciertamente. O sea, que digamos que estáis más o menos de acuerdo. O sea, que estáis contentos con el rol que os han asignado. Porque es algo novedoso. Hazte con todo. Sí, lo habíamos conseguido. Pokémon. Pues está la guay. Verdad que está muy bien. Está muy bien. Y entonces estáis con las redes sociales y con la prensa. Pues más o menos como estamos nosotros aquí, ¿no? Sí. Rafa. Lo mismo. Bueno, a todo esto, ¿ya las habéis creado? ¿Se puede seguir por redes sociales este evento que estáis comentando? Hilando un poco. Arroba, sí se dice, 2019. ¿Cómo? ¿Arroba sí se dice? Arroba sí se dice, que es el periódico. Sí se dice. Tipo Simón dice, ¿no? Jejeje. No de palabras porque la D se convierte en S. Oh, vale. Se dice. Y en bueno, ese caso. ¿Qué nos podéis avanzar? Claro, porque el año pasado estuvisteis en el CEMUDE, que seguía el formato de Parlamento Británico, pero exactamente esta vez no vais a hacer un Parlamento Británico como tal, ¿no? ¿Qué se parece más a lo que nos comentaba la temporada pasada de lo de la ONU? Efectivamente. ¿Cómo se organiza una simulación? ¿Cómo? Ay, la simulación. ¿Cómo se organiza una simulación parlamentaria? Cuéntanos o contadnos. En este caso existen 7 partidos simulando partidos reales, solamente cambiando el símbolo un poquito, que nadie se sienta ofendido. Se organizan en sesiones de pleno, donde están todos juntos, y en sesiones de comisión, donde debaten sobre diferentes leyes para que al final acaben siendo votadas, después de enmendarlas, debatirlas y de todo. Ajá. Y al final... En esta ocasión hemos debatido sobre trabajo no humano, para intentar legislar sobre la inteligencia artificial y la defensa de los derechos de los trabajadores, sobre... lo diré, sobre la ley de muerte digna y una ley que ha propuesto ALBA, que sería el partido análogo a Vox, de derechos del hombre. Oye, ¿podemos saber el nombre en clave de Vox? Por favor, o sea, ¿cuál es el partido análogo? ¿Cuáles son esos nombres de Pro Evolution Soccer? ¿Cuáles son? ¿Qué está pasando ahí? No enteramos de nada. Sí, vosotros el interfono. De todo. Os preguntaba Teresa, ¿puedes hablar? Sí, no, nada que sí. El partido se llamaba SOX, o como ha dicho luego Adriana, SOS. No, habría sido buena opción. Se llamaba ALBA, del latín amanecer. ¡Ostras! No había ninguna referencia ahí. ¿Ina? No, para nada. Bueno, amanecer dorado. Y una pregunta, ¿vosotros como periodistas tenéis línea editorial o digamos que el rol no llega a tanto? Debemos ser un poquito imparciales. Vale. Pero luego la vida. Dentro del periódico también hay periodistas famosos que publican artículos de opinión sobre lo que ellos piensan. De tal manera que tenemos a Federico Jiménez Los Espantos, o tenemos a Juan Carlos Canadero, madre mía, o a Cristina Bardo. Wow. Entonces, ellos sí que establecen una línea, ¿no? Una opinión ideológica concreta. Claro. Pero que esos artículos los escribimos nosotros, claro. Y sobre cosas que están sucediendo dentro de la simulación, en efecto. Qué interesante. Y chicos, más o menos, ¿desde cuándo hasta cuándo se está desarrollando esta competición? Pues llevamos desde el lunes de esta misma semana. Sí. Hasta el viernes, que termina hoy. Y bueno, ¿qué evaluaciones sacáis del proyecto o de proyectos parecidos a este? Pues la verdad, positiva. O sea, este tipo de iniciativas pues permiten sobre todo conocer muy bien cómo funciona al fin y al cabo la realidad política. Luego desde prensa pues es una experiencia completamente diferente, y que por lo menos por mi parte sí que aprovecha bastante, y que creo que abre otra faceta de posibilidades dentro de lo que es el debate. ¿Y en tu caso, Fernando? Al final del día, en efecto, la nueva apertura de cosas que se pueden hacer dentro del mundo del debate, porque en prensa, en concretamente, lo que se está simulando es qué es lo que ocurre fuera del Parlamento. Entonces, a los políticos día a día les ocurren cosas que no son capaces de controlar y que tienen que modificar su hoja de ruta para poder hacer frente a esas cosas que ocurren. Y ese papel que hemos tenido nosotros, pues ha resultado, la verdad es que, francamente, gratificante. Sí, a la gente le ha gustado mucho. ¿No? Me encanta la coletilla del final. Sí, a la gente le ha gustado. Sí. Chicos, nos vemos en la próxima edición. Bueno, pero antes, redes sociales o algo, ¿cómo seguimos? Pues como sabéis, desde el aula de debate, @aula de debate, en Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto. Además, no podemos perder la ocasión de invitar a Fernando, si nos da ese permiso. No, por supuesto. Estamos en Instagram, fundamentalmente. El Instagram es @pabeldebate y ahí lo podéis encontrar. Perfectamente, pues chicos, estamos encantados de que os hayáis reincorporado a la dinámica de la noche paradigmática, y nos vemos la semana que viene. Muy bien, Rafa. Hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back. es comenzar la segunda temporada y volver a escuchar este piano y volver a tener a Michael Nyman. Michael Nyman para ustedes en La Noche Paradigmática. Porque claro, esta canción es un preludio al conocimiento. Un tráiler a la dialéctica. Un telefonillo que suena pi a la divulgación. Y el pizzero de ese conocimiento, ese repartidor de la sabiduría, es José María Martínez, el presidente del Instituto Uróboros de Córdoba. ¿Qué tal, José María? Sigue, sigue. Que me está encantando. Con metáforas así de pizzas y de baldo. Claro, ¿cómo se te que es de noche y apetece, eh? Sí, sí, la verdad. Ostras, cuando hagamos la edición en directo, directo, directo de esto, va a haber pizzas. Sí, y se va a grabar en vídeo y tal. Molaría mucho. Sí. Molaría mucho. Y digo, aparte, saldremos con la cámara del streaming a grabar a Eduardo para que se le vea la radio. Digo, para venir guapo, porque ahora estoy aquí con... Yo vendría en pijama. Bueno... Apúntate, ¿eh? También te digo que he estado hablando con Michael Nyman, que viene un poquito ofendido de la temporada anterior. ¿Por qué? Claro, porque en fin, no lo tratamos. No lo tratamos muy bien. Y él viene, me ha dicho que va a venir de frac, pero para crear tendencia. De más, o sea, para arrastrar, para que nos dé vergüenza y tal. Vale. Entonces, ya así le he guardado un poquito más de respeto, porque pobrecillo. Vamos a ver. Es que tú te subías encima del piano. Luego un día vino el desnudo y empezó a porrear con su pene. No, eso no ocurrió nunca. Eso es una leyenda urbana, eso no ocurrió nunca. Bueno. Anda que... Nadie fue testigo de aquello. Yo me quedo sentado en mi sitio y os escucho a los miembros del Instituto Uróboros traeros vuestros temas. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por invitarnos de nuevo a la segunda temporada de La Noche Paradigmática. ¿De qué está vuestra casa? Mirad, hoy, por hablar un poco de esta temporada. Esta temporada vamos a tener muchos temas muy diversos, pero como siempre vamos a intentar aunar la ciencia, la humanidad, el conocimiento en general, pero sin atarnos a que el hecho de que yo sea un científico pues me limite o me lleve necesariamente a hablar solo de ciencia, o lo contrario, ¿no? Que alguien sea humanista y le dé alguna especie de sarpullido porque le hablen de física cuántica, en fin, no necesariamente tiene que ocurrir eso. Entonces, pues vamos a empezar en el programa de hoy hablando sobre una cuestión de mucha actualidad. El fin de semana pasado, bueno, hace dos fines de semana, tuvimos un gran evento a nivel mundial. Nacho López de los investigadores, ya pensaba que ibas a comentar. Aparte de eso, hubo manifestaciones a nivel de todo el globo, o sea, sí, de muchos países. La huelga climática, ¿no? Así se llamó, pero en definitiva era un toque de atención para que mucha gente saliese a la calle a hablar de lo que tantas veces viene hablando ya la gente, toda esa gente y mucha más gente, con alarma sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta. El planeta tenemos solo uno y no lo estamos cuidando bien. Lo del "nos lo estamos cargando", que es muy típico, pues no es del todo cierto, pero no es incierto en absoluto. Entonces la clave está en tomar con moderación todo eso, pero para nada, en absoluto, porque hay evidencia de sobra y a eso nos tenemos que no agarrar, sino a eso, ante eso nos tenemos que plegar. O sea, ante la evidencia no hay discusión ya que valga. El cambio climático existe, está ahí y no se puede negar. Y que está creado por la acción del hombre no se puede negar. La correlación que existe entre el aumento de temperatura y otras muchísimas variables que son medibles y mensurables con la emisión de CO2 y otras muchas actividades humanas es inapelable. O sea, enlazándolo con lo que pusimos la semana pasada, el día 5 de octubre, de La Noche Europea de los Investigadores, ¿crees que es la gran fake news de nuestro tiempo? No, vale. Para nada, en absoluto. O sea, me refiero... La lucha contra el cambio climático. Es decir, todo ese grupo de medios de comunicación que hablan de que el cambio climático no existe, aunque toda la verdad científica les diga que sí. ¿Es la gran fake news? Sí, en ese sentido sí, claro, ahí sí. O sea, hay un lobby de presión brutal que niega la evidencia pero lo niega con tanto énfasis y con tanto gasto de dinero, quiero decir, porque se están gastando millones de dólares para contrarrestar el efecto que la opinión que puede generar en la gente las noticias alarmantes que vienen de parte de la ciencia y las noticias diarias, o sea, los grandes, el aumento de los grandes desastres naturales, el deshielo que se puede grabar, ver, sentir, que se puede fotografiar en pocos años, cuando estamos hablando de glaciales que tienen vida de millones de años y en pocos años estamos pudiendo ver el antes y el después, eso genera en la gente una ansiedad y un tal, y se están gastando millones de dólares para contrarrestar eso, negando la evidencia rotundamente. Total. Entonces, claro, no, llámalo fake news, pero es una operación brutal de desinformación y de un crear una opinión totalmente falsa. Pues para desarrollar nuestros argumentos, hoy contamos con una experta que nos viene a hablar de la del estado del arte, ¿no? ¿Qué se diría? Pues sí, mira, hoy os vamos a invitar a escuchar a una de nuestras socias, a Silvia Cid Carmona, que es licenciada en Ciencias Ambientales, profesora de Biología y Geología en el IES María Zambrano, de Leganés. Buenísimo. Y desde Madrid pues nos va a hacer una pequeña introducción sobre esta cuestión. Perfecto. Pues cuando quiera, Eduardo. El cambio climático comienza a estar presente con frecuencia en los medios de comunicación a partir de finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Fue en aquel momento cuando la comunidad científica llegó al consenso de que las actividades humanas actuales estaban produciendo un cambio en la composición atmosférica que implicaría un incremento del efecto invernadero naturalmente presente en la Tierra y que este hecho alteraría la dinámica atmosférica del planeta y, por lo tanto, el clima. En 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cuya tarea es revisar toda la información científica, técnica y socioeconómica del momento para emitir informes donde se evalúa el cambio climático, se analizan sus consecuencias y se proponen mecanismos para mitigar sus efectos y adaptarse al mismo. Han publicado ya 5 informes desde su creación y la implicación del ser humano es indiscutible. Los países se han ido comprometiendo a lo largo de los años a un control y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aquellos implicados en el cambio climático, como el famoso dióxido de carbono que liberamos con la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, el éxito de estos compromisos ha sido nulo, dejando pasar los años sin políticas globales efectivas. El cambio climático es una realidad actual y un problema global al que solo se le puede hacer frente mediante acuerdos y compromisos internacionales. Las políticas nacionales en esta materia deben ir en consonancia con las de los demás países, ya que solo yendo todos en la misma dirección conseguiremos disminuir, que no evitar, la subida de la temperatura global de la Tierra. El Observatorio de la EMET de Izaña confirmó el pasado 14 de mayo que se ha superado el umbral de 415 partículas por millón de concentración media diaria de dióxido de carbono durante el pasado mes de abril y que el aumento de esta concentración se ha acelerado en los últimos años, pasando de 1,8 partículas por millón al año a finales de los años 80 a 2,3 partículas por millón al año actuales. Datos como este nos recuerdan que no vamos en la dirección correcta. Asimismo, el deshielo del permafrost o suelos congelados durante todo el año ha alcanzado en algunos lugares del Alto Ártico canadiense niveles no esperados hasta 2090. Esto supone un reto, no solo para los ecosistemas, sino también para los habitantes de ciudades construidas íntegramente sobre el permafrost como la rusa Norilsk. Estamos ante el gran reto de la humanidad. Cómo adaptarnos al cambio en el clima, mitigar sus efectos y gestionar la huida de millones de personas de sus hogares en lo que Naciones Unidas ya denominó refugiados ambientales. Pues poco más que añadir. Bueno, algo habrá que añadir, pero yo creo que el principal problema, mira, esta semana he estado viendo una entrevista que le hacía Cristina Pardo en el programa Ariela Pardo de La Sexta a Carlos Bardem, y Carlos Bardem, es cierto que es una persona muy progresista, muy activista y demás, comentaba una cosa que si se analiza fríamente es verdad, y es que muchas de las acciones contra el cambio climático se orientan al consumidor y muy pocas al productor. Entonces, si las políticas de los países son mitigar, al final la raíz del problema, que es el modelo de producción industrial, no la estás cambiando. Entonces creo que al final somos muy víctimas de la tibieza de los planes políticos que no quieren afrontar el tema este de forma directa. Hay datos, en fin, en relación con eso, por ejemplo, hay datos espectaculares, como que, por ejemplo, los 20 mayores superpetroleros que circulan por los mares del mundo, y estamos hablando de 20 o 30. no todos, 20 los grandes, contaminan tanto como como toda la flota de coches de las 20 mayores grandes ciudades del mundo durante todo un año. Es decir, coge las 20 grandes megaciudades, sí, México, Singapur, Nueva York, Tokio, y coge todos esos coches durante un año, ¿vale? Y son 20 barcos. Joder. Son 20 barcos. Quiero decir, claro, nos centramos mucho en... A ver, es importante lo que hacemos con los coches porque la gente que vive en la ciudad respira el aire de esos coches. Pero está muy demostrado que las ciudades portuarias tienen un aire muchísimo peor, a pesar de estar a nivel del mar, de que tener un campo abierto ahí, de mar abierto y tal, por la influencia de todo el combustible que se usa, por ejemplo, en estos barcos. No en estos, sino en general en la navegación. Pero es que hay un dato brutal que ha dicho Silvia, que me quedo con este del deshielo del permafrost. Estamos ante niveles de deshielo del permafrost previstos para 2090. O sea, yo me imagino 2090 y quiero pensar que eso que ya aparece en algunas pelis de ciencia ficción, de los coches que vuelan, los robots que tal y cual, que muchas preveían para allá, para hace 10 años y tal, pero que bueno, que en realidad no, aún todavía los coches llevan ruedas y tal, pues a lo mejor para el 2090 sí. Pero es que resulta que en ese para ese futuro es cuando se preveía que el permafrost en concreto estuviera de ese lado como está hoy. Pero es que hay datos muy preocupantes que son muy de andar por casa, sobre todo para según qué casa. En fin, bueno, para en Italia, no en Italia, no, el Mont Blanc, creo, me equivoco, en el Mont Blanc no. Bueno, en fin. Es el Mont Saint-Michel, que está en la zona norte de Francia. Es este castillo que se inunda. No. Creo que es el Mont Blanc. Pero bueno, no me estoy. Una montaña con un pedazo de glacial allí al pie de la montaña. Sí. ¿Vale? Y que tiene debajo un pueblo. Y creo que es el Mont Blanc. Pero no me haga mucho caso porque lo mismo estoy confundiendo ahora. Y no tengo el papel delante. Pero han encontrado con un dron allí sobrevolando aquello que hay un trozo de glacial que vendría a tener el tamaño considerable de un bloque de no sé, de 7 pisos, de 8 pisos, de 10 pisos, que tiene una raja considerable que está a punto de desprenderse, y como eso se desprenda, imagínate, un bloque de hielo de un bloque de 10 pisos y caiga sobre el pueblo que hay abajo. Eso, que el pueblo que hay abajo lleva ahí mucho tiempo. Y nunca le ha caído un bloque de hielo así. Que el pueblo no tiene un paraguas de acero, porque normalmente ocurren ese tipo de cosas. No ha ocurrido nunca. Y están muy alarmados porque corre un peligro intenso la vida de esas personas. Estamos hablando de cosas ya muy de no, o la raíz del propio conflicto sirio. Uno de los principales problemas con el conflicto sirio ha sido la guerra por las tierras de cultivo, que como encima han tenido unas épocas de sequía súper enormes, provocaron éxodos masivos a las ciudades que no podían asumir tanta carga de población, y eso ha generado un caldo de cultivo de pobreza y extremismo que ha generado, o que ha sido una de las causas del conflicto sirio como lo conocemos hoy en día. Quizá tenga alguna cosa buena y voy a ser... ¿El calentamiento global? Sí, sí, que el día que nos vayamos a tomar por saco a la, bueno, que probablemente llegue la playa a Córdoba. Claro, sí, claro. O sea, hay previsiones de, con el aumento del nivel del mar, que ese mar entra por el Guadalquivir tranquilamente y la orilla llega al Arenal. Yo voy a ir reservando ya para poner allí la sombrilla, pero el problema es de la sombrilla para abajo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, y eso es aquí, ¿no? Porque hay en otros muchísimos lugares del mundo donde un aumento, ya podemos hablar de repentino, que es que estamos hablando de niveles de deshielo del permafrost esperados para el 2090 ya presente. O sea, repentino en el sentido de la capacidad de reacción de los gobiernos de las ciudades. El nivel de elevación del nivel del mar va a dejar ciudades bajo el agua. No, esta semana salía una publicación de, creo que es el gobierno de Camboya, que está planteándose cambiar la capital de sitio, porque la capital es que se les está hundiendo en el agua. Claro. Y por ejemplo, otro informe señalaba que al parecer el aumento porcentual de lo que es el nivel del mar se ha realizado casi un 87% sobre la previsión de principios de los 90. O sea que sobre esa previsión ha aumentado un 80%. Claro, uno de los datos que explicaba la compañera es que ha aumentado de un 1,8 a un 2,3 partes por millón de dióxido de carbono. La gente dice, bueno, partes por millón. Eso es 0,5 en partes por millón. Pero la verdad es que muchas veces, como decía, creo que era Paracelso, el veneno está en la dosis. Entonces, si ya de por sí es venenoso que aumente esa cantidad, que parece pequeña, pero es casi un 20%, no, un poquito más del 20%, un 25%, no. 1,8, 50, un 2,5% tan de repente es un riesgo a nuestra salud propia. Y si nos ponemos con el dióxido de carbono, ya no hablemos de las partículas pesadas que se quedan en el ambiente, las emisiones de plomo, de la gasolina o de los disolventes que lleve la gasolina y demás. Pero es que yo la catástrofe la mido a nivel global por muchos otros motivos. Quiero decir, nos centramos en el tema del calentamiento global porque, bueno, porque resulta que ese tema es muy mensurable, muy medible, muy poco discutible. Pero que alguien se atreva a discutirme el problema de los plásticos. Es que a eso, a mí no me pueden, en fin, me lo pueden decir, pero cuando vaya usted al supermercado no compre nada que lleve plástico. Pues me encantaría que las cosas no llevaran plástico, porque cuando a mí particularmente cuando me dan a elegir yo suelo, o lo intento, intento elegir en la medida que puedo una buena opción, pero no hay leche. Sí. Hay leche en botella de cristal ahí, pero bueno, es carísimo. Hay playas repletitas de plástico en masa que no dejan ver ni el agua. En lugares del mundo donde las grandes islas de plástico que hay en los océanos, que ya se cuentan como tres grandes del tamaño que superan a Francia y a Inglaterra juntas, eso no nos damos cuenta de lo que es eso. Pero es que eso un sitio, se carga el ecosistema sitio, por donde pase. Es se lo un carga. Sitio cuya superficie está llena de plástico al además, equivalente de la superficie de Francia. Y además que bloquea la luz del sol y lo que haya por debajo muere. Y la gente no se lo cree porque, claro, dice, eso es mentira. No puede ser. Eso no me lo puedo creer. Eso me recuerda, ¿tú veías la serie Futurama? Sí. En Futurama hay un episodio que precisamente hablan de esas islas de desechos que van creciendo y en el año 3000 tienen que enviar un cohete al sol a quemarlo o al parecer no, lanzan una bola de basura y cuando esa bola por efectos de la gravedad vuelve a la Tierra en forma de asteroide hay un problema porque es que nuestra basura del pasado nos va a matar a todos en plan Armagedón. Pues no diría yo que el Armagedón está pronto aquí, así tal como tal, pero que el milenarismo va a llegar. ¡Déjate hablar! El milenarismo va a llegar. ¿Sabes cuándo descubrí yo ese vídeo? Pues en el show de Flo. ¿Sí? Un programa de la primera que tenía Flo y lo pusieron como en plan, vamos a hacer zapis de cachondeo. Y lo vi y dije, ¿pero esto pasó de verdad? Sí. Yo partiéndome de risa y flipando con lo que era la televisión española en los 80. El paréntesis de Arrabal, nuestro querido Arrabal. Que no nos falte. En fin, que alarmante. ¿Tú comprarías a granel si tuvieras la oportunidad? Yo sí. Yo solamente he comprado a granel muy de pequeño y cuando me fui de Erasmus a Armenia. Un país que está en vías de desarrollo y que todavía conserva métodos de compra en supermercados como los que pero había yo de comprar. Que he comprado, es que yo soy mayor, soy mayor que tú. Claro, claro. Pero yo he comprado a granel, y o sea, a mí perfecto. Me mandaban a hacer el mandado a la tienda de ultramarino de mi barrio a comprar el pan y de paso que te rellenen la botella de vino para guisar. Que está mal decirlo, pero yo era menor y me rellenaban la botella de vino, pero ya, sí. En fin, que yo la llevaba a mi casa para guisar. Pero que te rellenaban la botella de vino. Tú ibas con tu talega del pan, con tu botella para rellenártela de vino, y con tus cascos de la cerveza para devolverlo. Y eso era natural. no me costaba un trabajo especial. El problema es que, claro, lo hacía a la tienda de abajo y iba y venía todos los días en un trasiego ahí a tu comercio de barrio, tu comercio cercano, y tenía esa costumbre de la cotidianidad. Pero claro, eso cuando ahora va a un gran centro comercial y hace una compra, de como yo hago, yo y me reconozco ahí que yo peco en eso, o sea, yo no digo soy perfecto, soy parte del problema como tanto. Pero yo voy a una compra en el gran supermercado de 300 euros para tener para todo el mes y no tener que estar subiendo la compra a mi tercero sin ascensor cada dos días. Entonces, así hay mucha gente que se mete en esa dinámica y, pues, claro, las cosas tienen que guardarse, aguantar, el papel no sirve para eso. Los métodos de consumo es verdad que son importantes, pero la cuestión... Cuando tú quieras cambiar el mundo cambiando a 7.000 millones de personas, yo creo que es mucho más difícil hacer eso así que impidiendo que las 7.000 millones de personas puedan hacer algo que esté mal. Quiero decir, cuando tú coges y prohíbes los termómetros de mercurio, tú no los prohíbes para que el amante de los termómetros de mercurio sufra. Tú lo haces porque, bueno, pues se puede medir la temperatura de otras muchas formas y no es necesario correr el riesgo de tener eso por ahí en el mercado. Pues lo siento mucho, a usted le gusta más ese termómetro, pero use usted el otro porque este está prohibido. Y la palabra prohibido no tiene por qué estar mal. Y hay según qué cosas, pues que deben limitarse uh-huh. o controlarse pues a nivel de un gobierno. Sí, pero yo creo que la clave no está en buscar al consumidor, sino en negociar o atacar al productor. Porque si tú compras las alubias en paquetes de kilos de plástico, es porque hay un productor que las envasa así. Claro, pero tú tienes que tener un gobierno que diga prohibido envasar las alubias de esta forma. Y si tú, por ejemplo, tienes una fábrica de electrónica y pones componentes que sabes que su vida media son 2 años, claro, tú estás haciendo una obsolescencia programada que está más contrastado. Entonces yo creo que está muy bien lo de, venga, 5 céntimos, 10 céntimos la bolsa, pero que realmente el problema no está ahí. Pero hay que tener gobiernos valientes que se atrevan decididamente a hacer algo que puede no gustar a mucha gente, pero que es necesario. O sea, yo no creo que esto se resuelva, estamos por verlo, pero no creo que esto se resuelva con una gran revolución de la gente que cambie automáticamente todos a la vez y nos echemos a la calle y la mentalidad de la gente se haga más ecológica y tal y tomemos conciencia que algo de eso debería haber, pero que eso no lo va a arreglar. Lo que lo va a arreglar es una apuesta decidida de los gobiernos puestos de acuerdo y forzados a ponerse de acuerdo por la gente, eso sí, para que sean ellos los que arreglen la cuestión. Porque es lo que tú dices, se tiene que arreglar en origen y no dejarlo de manos del consumidor para que entienda usted que está mal, por favor no lo haga. Oye, y si no te hace caso y lo hace, ¿qué pasa? No puede ser, ya hemos llegado a un punto en el que no nos podemos arriesgar a eso. Hay que tomar medidas y hay que hacerlo drásticamente ya. Porque la evidencia así lo señala. José María, muchísimas gracias por reincorporarte esta temporada con nosotros. A vosotros. Esperamos que, bueno, que este año sea tu segunda o tercera casa, la noche paradigmática, y vernos semana a semana contigo, con tus colaboradores. Perfectamente, pues muchas gracias. ¿Con qué nos vamos hoy? Pues mirad, esta noche vamos a abrir la temporada con uno de mis artistas favoritos, el señor Teo Cardalda, un gran músico. Que editó un disco en un momento especial de su vida en solitario, fuera del grupo Cómplice, que tiene con su pareja María Monsoní, en una etapa concreta de su vida, ya digo. Ese disco se llama Uno. Imagino que tendría intención de que hubiera un 2 y un 3, pero luego ya se quedó ahí. Y vamos a escuchar concretamente una canción que se llama Los Hijos del Sol. Pues con Los Hijos del Sol. Os recomiendo muchísimo ese disco si os podéis hacer con él. Nos vemos la semana que viene, José María. Muy bien, gracias. Hasta luego. Palabras que no dejan penetrar la luz del sol. La tierra envuelta en lágrimas, herido el corazón. Atados a los mástiles de un mundo sin razón. enemigos crecen fuera de control y las espadas ciegas que siembran el dolor. Los cuatro caballeros se reparten el botín del Ártico al Antártico, desde el principio hasta el fin. Se cumple el profético sueño de Juan. Los hijos del sol tendrán que llegar entre las nubes y sobre el mar. Hijos del sol seguro vendrán a este planeta trágico, trágico. Dejadles pasar. Tu dinero y tu ambición. En plena calle quémalos, tu fuego es tu perdón. Reniega de tu nombre y tu carne de identidad y dale a tu enemigo la llave de tu hogar. Reza tu Dios. Bueno, en nuestra primera edición. Claro. Teresa, continúa, continúa. No, ahora sigues, hombre, ahora sigues. Rafa, insisto. No. Cuéntanos. No, por favor. ¿Qué pasa? Mister. Esa es Teresa cantando, ¿eh? Londres. No, en serio. Qué fuerte. Y ahora golpecitos en la mesa. ¿Qué es que más? Me habéis puesto nerviosa. No, no. ¿Qué significan esos golpecillos en la mesa? No lo sé, pero ¿queréis remontar esto o lo grabamos desde el principio? ¿O remontamos desde aquí? ¿Remontamos desde aquí? Totalmente. Vale. Por supuesto. Bueno, pues como es marca de la casa, nuestra primera edición presencial, contamos con el aclamado Stelium Ensemble. Stelium, bienvenido. Uno quiere hacer una presentación de radio con su empaque, su cosa, y uno nada, no puede. Nada. Ay, contamos ahí con don Esteban Serrano, bajo de Stelium Ensemble. Buenas tardes. Wow. Doña Rocío Jiménez Casa. ¿Es compuesto? No, son los dos. Son dos. Rocío Jiménez Casa. A ver, mío. A ver. Soprano. Pasa palabra. Y Adriana Martínez. ¿Y de tu madre? Fernanda. No, Adriana María. Adriana María Moreno Martínez. Gracias. Yes. Madre mía. Teresa Camarena. Soprana. Bueno. Soprana. Sí, soprana. Bueno, claro, a la fecha de emisión de este programa tú ya eres Stelium. Bueno, audiencia, tenemos que dar una primicia. Madre mía. Stelium se expande. Stelium se expande en sus voces femeninas y contamos, sí, entre otras compañeras, con la copresentadora de este magnífico espacio, doña Teresa Camarena. Gracias. Eduardo, dentro de la cabina de control, está ahora mismo pegando botes de alegría. Teresa, sí, le veo, vamos. Joder, es que ni con esas coge el micro para hablar. No, pero algún día lo hará. Esto va a ser una constante. Recordadlo. Chicos, contadnos, ¿qué nos vais a traer esta temporada a la noche paradigmática desde Stelium Ensemble? Bueno, pues aparte de la presencia de Teresa, nuestro coro. Pero eso no trae Stelium, eso lo trae la radio. ¿Tú bueno, vale, a traer? Sí, es verdad. En pospo me metes un latigazo en ese momento, ¿vale, Eduardo? No hace falta, no has puesto el tema. ¿Qué nos traéis esta temporada, Steliers? Pues bueno, en este programa vamos a traeros una canción, ¿vale? Se llama Sleep, ¿vale? Del compositor Eric Whittaker, ¿vale? Es un compositor contemporáneo, así entre comillas, de 1970. ¿Entre comillas? ¿Entre comillas? A ver, eso me parece nuevo. ¿Está muerto o no? A ver, no, sigue vivo, un compositor americano. Y... pues contemporáneo sin comillas. Mira, Esteban está contemporáneo, que está hablando fuera y dentro del micro todo el rato. Entonces, uy, perdón. Es una lucha contra la técnica. Claro. Es barítono contemporáneo, entre comillas. Y la música que hace, pues, es bastante bonita. Además, fue una obra que, bueno, la hemos cantado recientemente y en un proyecto que lo hemos hecho relacionado con Como Poética. Pero antes, en verano, pues la había interpretado yo con el Coro Joven de Andalucía y la verdad es que me encantó la pieza. Fue increíble. Sí, es que Esteban es bajo barítono junto con Cristina Serrano, otra integrante de Stelium Ensemble. Ella no es bajo barítono, ella es contralto. Pero digamos que los hermanos Serrano le pegan muy fuerte a la música polifónica y coral. Uh-huh. Y ambos dos estáis en el Coro Joven de Andalucía, ¿no? Efectivamente. Y justamente habíamos cantado esta Sleep, que justamente fue la que nos pidieron para cantar en Como Poética, en una actuación. Y bueno, pues nos quedamos muy agradecidos porque la verdad es que es una pieza que es muy bonita, o sea, al oído se escucha muy bien, tiene unas disonancias, pero que está, o sea, todo lo que es la melodía de la canción muy rica. Sí, de contemporáneo, entre comillas, ¿no? Sí. Claro, pero para ser contemporáneo, audiencia, yo esto ya la he escuchado y hasta la he interpretado, bueno, la he perpetrado, no es rara, no es en plan, ¡ah, oh! Tiene sus cosas, tiene su... Es que, o sea, para los oyentes es muy fácil de escuchar porque es que es súper bonita, pero luego para los que la estamos cantando, hombre, es bonita, ¿no? Pero como que cuando la estás cantando notas más las disonancias. Sí. Que a simple vista puede parecer simple, pero no lo es para nada, ¿eh? Rocío, ¿no es la primera vez que interpretabas también Sleep junto con Adriana o conmigo? ¿Y con Teresa? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido la...? ¿Qué voz hacías dentro de lo que vamos a escuchar? ¿Qué voz es la que estás tú haciendo? Pues de la voz superior de soprano yo hacía la voz superior, la más aguda. Y la verdad que a mí me encantó interpretar esta voz en concreto porque... A la hora de escucharla, yo esta obra no la conocía anteriormente de que nos la presentaran en el proyecto de Como Poética, me sorprendió las armonías que tenían, como ya he dicho mis compañeros, y sobre todo lo bonito que hace, como la forma que la que haya compuesto el compositor, cómo llega a los agudos en la pieza, que hace que sea una pieza muy dulce, a mi parecer, a pesar de las disonancias que tiene. Claro, en esta mesa parto con desventaja porque todos mis compañeros de Stelium saben muchísima más música que yo. Teresa, tú que estuviste participando en el evento, ¿cómo definirías el espectáculo que estuvimos haciendo en combinación con los compañeros de poesía y...? Vale, pues... Venga, voy. Sorprendente. Ajá. Dinámico. ¿Y la tercera? Telas. Suplente de Dani Bruselas. Esteban, pues, en tres palabras, como Teresa. ¿Qué? Efectivamente. Bueno, yo no sé, quizás no pueda encontrar tres palabras, pero sí un poco. No, tiene de, que ser tres. Bueno, sí, bueno, sí, no te echamos. Pues fue. Increíble. Increíble. Maravilloso. Maravilloso. Marvelous. Y intenso. Intenso, Adriana. Intenso. Intenso, no sé. Adriana, ah, sí, te, ¿me voy toca llamar, a mí? Te voy a llamar subrayador porque estás. Cuéntanos, Adriana, en tres palabras, ¿cómo definirías, sí, el espectáculo Volátiles? Pues mira, yo la verdad es que cuando. En una de las partes en la que se pusieron a mover las telas muy intensamente. En tres palabras. Ahí van 12, sí, no, no, ya, pero da igual, es que yo me enrollo. Rocío, cuéntanos. ¡Qué fuerte! No, vale, venga, va. Emocional. Emocional. Envolvente. Como y las telas. Sí, claro. Sí. Y poético. Y poético. De cosmopoética, pimba. Bueno, continúa. Esto luego lo, es que ahora mismo no me estoy escuchando, entonces no sé si me está grabando o no. Esto luego se. Ahora no. Yo no me oigo a mí mismo ahora mismo. Todos te oímos, Rafa. Problema, ¿eh? Pues esto es. Ah, oh. Me oigo súper bajito, pero me oigo. Pues nada. Habiendo cortado este espacio. Cosmopoética. Parte. Sí, sí, por supuesto, por favor. De Stereo Ensemble, para todos vosotros, Sleep de Eric Whittaker. Thank you. ¡Hola, la! ¡A mes a mí! ¡Ulala! Esas cosas. ¿Hacemos la sección así como con acentos? ¿Parece adecuado? Me parece genial. ¿Ya que hacemos una escena de picoteo? Tenemos aquí a nuestra colaboradora, Salchichita. Hola, Cristina. Hola, Salchichites. Me habéis echado de menos. Yo a vosotros, sí. Pues aquí tenemos un choque de trenes porque tenemos a nuestra copresentadora Teresa del Running Show y luego de la Summer Edition tenemos aquí a Cristina Macho que se aplaude ella, pero bueno, está muy bien. Venga, ¡Hola, Camembert, Roquefort! Y en esta temporada te nos incorporas como una especie de qué, de... Pues voy a contaros un poco pues las noticias y la actualidad de la Universidad de Córdoba. Qué bueno, o sea eres la... ambiente universitario, eres la del ambiente universitario. Eres la UCO reportera, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristina, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae hoy? Porque estamos haciendo acento francés. ¿Qué nos trae la UCO esta semana? Pues esta semana he escogido hablar de la Cátedra Góngora, porque aparte de voy a hablar de lo que es en la cátedra, sino porque trae una actividad muy interesante que es un congreso internacional llamado La recepción de Góngora a la literatura hispanoamericana, de la época colonial al siglo XXI. De los días 14 al 18 de octubre, la sala, creo que es en el restaurado, todavía no se sabe la sala. Sí. Pero es un congreso bastante interesante organizado por la Cátedra Góngora, que os voy a explicar qué lo que hace este tipo de cátedra, que es el estudio y difusión de la obra de Góngora en el ámbito universitario y también fuera de él. Sus funciones constan de formación, investigación, asesoramiento, propuesta y tutela de cursos, promoción y colaboración en cursos de doctorado, máster, elaboración de actividades varias. Es decir, que esta cátedra se basa en hacer actividades de nuestro célebre autor Luis de Góngora y ofrecernos toda la obra, todos los conocimientos de este autor para cualquier alumno de grado, máster, doctorado, personas que estén interesadas. Ah, mira. Y a mí, por ejemplo, como estoy por mis estudios, me interesa bastante y así hago un poco de spam a mi profesor Joaquín Rose. Si escuchas esto, un saludo. Que no creo que lo escuche, pero ya se le llegar. Boing. Y... Si mi madre está escuchándome también, un saludo. Ya No. A la madre de Teresa, por favor, un aplauso. A la Teresa. Bravo. Bravo a la madre de Teresa. Teresa, viva la madre que te parió. ¡Olé! ¡Olé! Oh. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué más haces, Cristina? Pues esta semana solamente os traigo esto, así que... Vamos a hablar un poquito de esta actividad. Vale. Claro que sí, Teresa. Venga. Cuéntame. ¿Has ido alguna vez en este tipo de cátedra? A esta cátedra la verdad es que... ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo? Sí, la cátedra lleva en función desde 2014, desde que el Consejo de Gobierno de la UCO pues la creó. Uh-huh. Y se llevan haciendo actividades desde entonces, pero la verdad es que es la primera vez que me he apuntado a este tipo de actividades, pero he ido más a demás congresos y más actividades dentro de la facultad, de la universidad en general, y la verdad es que está guay, o sea, es un congreso internacional, viene gente de Brasil, viene gente, tengo aquí el panfleto, viene gente de Sevilla, que sí de Brasil, de la Complutense de Madrid, de Murcia, de Alemania, o sea... Viene gente de todo el mundo y la verdad es que lo que es el planning... El planning es súper detalloso, súper bien, y la verdad es que si te quieres centrar en Góngora y en la influencia que ha dejado la literatura... No sé hablar. En la literatura hispanoamericana. Literatura hispanoamericana, voilà. Pues eso, que está súper bien. O sea, os ofrezco que vengáis. Si escribís a Coesfilo o a la Cátedra Góngora en sus redes sociales, os podrán facilitar el formulario de inscripción para que podáis asistir eso a... Sí, eso te iba a preguntar, porque digo, no puedes aparecer ahí diciendo, quiero saber sobre el Góngora. Hola, buenos días, ¿qué otra vez de Góngora? Pues si escribís a las redes sociales o mandáis un correo... Yo prefiero que escribáis a las redes sociales de Cátedra Góngora, ellos podrán disponer del formulario de inscripción, se rellena en un minuto y se manda por correo y está todo explicado en el formulario de inscripción que tienen. Perfecto, pues con estas jornadas, con este congreso Gongorinas. Internacional sobre Góngora, ¿puedes recordar las fechas y sitios de realización? 14 al 18 de octubre, sesiones de mañana y tarde en el rectorado de la Universidad de Córdoba. Pues Cristina, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Chao. You hold the line. Aquí mucho jiji, mucho jaja, mucho jeje, ¿Eh? Pero aquí tenemos a un señor que me ha maniatado en mi propio estudio. Un señor que me dejó una sección entera gritando y magullando. ¿Tienes algo que decir, Luis Santos, de Córdoba Combat? No pienso decir nada sin la presencia de mi abogado. Wow. El que tengo aquí colgado, Luis, así va a ser. Esta va a ser la tendencia de esta temporada. Luis, bienvenido. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Hola, Luis, bien. Lo veo sin regular. Atar, sí, bueno. Sin cinta americana en la boca, estoy mejor así. Me alegro, me alegro. Para luego hablar de salseo interno de equipos. Yo, esta temporada sobro. No, hombre, temporada... te necesito todavía aquí. Todavía. ¿Para qué, Luis? ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué trae la Asociación Córdoba Combat de tu mano? Bueno, pues llevaba ya tiempo sin la anterior temporada y, oye, han pasado bastantes cosillas durante este tiempo, ¿eh? O sea, hemos vivido el torneo internacional de España, en el que dos de los tres equipos de Córdoba se presentaron. Ha habido unos cambios en la asociación y en la disposición de equipos. Y, oye... A ver, ¿qué es eso de los cambios en la disposición de los equipos? Pues sobre todo porque ahora mismo lo que en un principio se veía como linces y hienas con osos surgiendo poquito a poco. Biciosos, por favor, ¿eh? Sí, osos vale, bicis. Osos bicis. Vale. En Paradigma Radio somos muy de biciosos. Vale. Viciosos. Vale. No me olvidaré. Algún eso, día traeré una equipación. Ay, por favor. Hay equipación. Ay, la necesito. Queremos en mi una vida. Equipación firmada por todo vicioso para la noche. Osos bicis, os necesitamos. Teresa, viciosos. ¿Por qué le cambias? Osos bicis. Vale. Luis, cuéntanos. Pues bueno, tras lo que ha aparecido, este último torneo, Viciosos no acudió. Por al final, algunos de sus jugadores sí estuvieron, pero no consiguieron ir como equipo. Pero últimamente en los entrenamientos, prácticamente, ya nos ha dicho y nos evaporamos con el sol del verano. Uf. Están aquí, están todavía, siguen, pero de paradero desconocido. No sabemos qué pasa. Y Vicioso está ahora fuerte. Dentro de poco hay un torneo en Sevilla. Y oye, en un principio, tanto Viciosos como Linces, va, de Ianas no sabemos nada. Claro, es que los menciona, no están aquí para defenderse. Tenemos teléfono, bueno, no tenemos teléfono de aludidos, pero en redes sociales, @Córdoba_Combat, bueno, ¿no? Sí. Y la noche paradigmática, paradigma noche, nos podéis buscar y apelarnos. Shenji, te queremos. Bueno, me pueden pegar si quieren, tampoco. Total, deporte al final acaba dando la vida. ¿Se, ¿no? ¿Se ha anunciado un duelo al sol en nuestra radio? Yo creo que sí. Vale, bueno, y pues mira, veniros a la radio y en la sala de grabación a ver si lo podemos transmitir. Bueno, ¿y qué tal fue vuestra participación? ¿Qué posición ocupasteis? ¿Cómo quedó la cosa? Bueno, pues al principio, es que ya empezamos a contar un poco de torneo ya antes de posiciones y demás. Es muy gracioso, me resultó un poco irónico que se le conozca como TIE, Torneo Internacional de España, y no se presentase ningún equipo del extranjero. Me parece maravilloso, ¿vale? Bueno, al menos vendrán extranjeros. Sí, vino un solo extranjero todo el torneo. Pero como persona, una persona extranjera. Sí, exacto. Ya es internacional. Y para colmo lo teníamos nosotros en el equipo. ¿Quién vino? Éramos el único equipo internacional que hubo en todo el torneo. Un sueco del equipo más fuerte de Suecia, vaya. O sea, pero un momento, tenéis un sueco cedido. Sí, claro, el sueco se venía a España, contactamos con él, pero le había puesto en su pod de Free. Y bueno, pues ya nos conocía de antemano, eso nos sorprendió mucho. Sí. Y accedió a jugar con nosotros y oye, éramos el único equipo internacional que había en un torneo internacional. ¿De qué posición jugaba este compañero? Era Akete. Siempre se lo vamos a buscar Akete porque arma. Solo tenemos uno. Sí, Ezequiel. Sí, entonces nos viene muy bien tener un recambio porque todo un torneo es muy exigente a fin de cuentas. Cuando hay cuatro puntos muy exigentes, el Zeki, el pobre, empieza a echar el pulmón por la boca y necesita un recambio. Y habéis encontrado una... Claro, diciendo que los equipos son básicamente los mismos que en la Summer, ¿habéis encontrado mucha diferencia cualitativa entre un torneo y otro? Hombre, el último torneo al que nosotros llegamos a acudir fue la Spring. Entonces, entre un torneo de... ¿Cuál es la calidad? Pues, hombre, se nota. O sea, el equipo, cada torneo que está yendo, está creciendo. Es más, cuando acabó el primer día, generalmente nosotros, nuestro objetivo era intentar quedar, lo que pasa es que el sistema puntuación ha cambiado, era quedar 17, ¿vale? La última vez quedamos 20 y algo, no me acuerdo. Y nuestro objetivo era quedar 17 porque nos tocaba los puntos necesarios para llegar a los 1000 puntos. Y bueno, al final del primer día, después de perder contra los subcampeones Berraco y contra Gotter, que es el equipo que quedó quinto, y ganamos el resto de los partidos, cuando vimos la clasificación temporal, estábamos los decimoterceros de 40 y... no, sí, 40 equipos. O sea, era como, espérate que nos metemos... No, no está al final mal, Al final acabamos decimoctavos porque, bueno, un equipo nos sorprendió. La típica de que no conocemos este equipo, no sabemos quién es. ¡Bum! Nos sorprendió y nos calentó bien. Jugamos luego un derbi contra Málaga, muy, muy bonito, por cierto. Y luego peleamos la decimoséptima y decimoctava posición con un equipo que se llama Black Dragons, con un equipo con el que la verdad es que nos llamamos estupendísimamente y fue un partido muy muy disputado. Empezamos nosotros en 5-0 y luego al final se adaptaron a nuestro juego y nos remontaron completamente. Madre mía. Pero vamos, los partidos es lo de menos de comentar. Lo que hay que comentar es que allí jugamos bajo el diluvio universal. ¿Qué pasó? Pues, ¿acuerdas las grandes lluvias estas que hubo en septiembre? Sí, lo de la gota fría. Sí, exacto. La gota fría. Es verdad. Bueno, esto es una intimidad para los oyentes, pero en el grupo de WhatsApp de la asociación se ponía cosas del tipo: las almas van a ser para rayos, como hay un rayo en la espada va a freír. Porque claro, el alma es de fibra de carbono. Depende, ahí puede haber fibra de carbono alguna. Las nuestras son de bambú, desde que yo sepa todas son de bambú. Hay gente que lleva fibra de carbono, eso sí. Pero vamos, así... electrocutado. Si ya no es por el agua en sí, era por el barro. Es que ya no sabía si estaba jugando en la Ciénaga de los Muertos del Señor del Anillo o estaba realmente jugando en un campo de césped. Vale. Esas son las cosas que tiene el césped natural. El único sitio de césped natural. Oye, pues allí lo tuvimos. Genial. Sí, jugar bajo la lluvia ha sido una experiencia más grata posible y que jamás repetiría. Entonces, vosotros habéis terminado 18 de 40. ¿Sí? O sea, en el Q2, de lo que sería la clasificación. ¿Y otros compañeros de Viciosos que fueron con Viciosos? Bueno, uno de los compañeros de Viciosos acudió con nosotros, Paquito, de Free. Y bueno, Paquito fue el que vino a la entrevista. No, vino Adri, el capitán de Viciosos. Ah, vale, vale, perdón. Na, na, na, na. Paquito es uno de sus jugadores y y estuvo con nosotros como free, ya lo habíamos cogido un par de veces y en un principio yo buscaba equipo, no encontró nada y nosotros lo cogemos, ya que lo conocíamos, es un bastón bastante decente y bueno, hizo un buen papel durante el torneo. Y otra jugadora, Mapi, que actualmente es subcapitana del equipo, que acudió junto a Sevilla. Ajá. Porque tenía ahí había dicho que algún día jugaría con ellos en un torneo y acudió con ellos a ese torneo a ver qué tal funcionaba. Vale, vale. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Aquí es? No. ¿Qué tal fue, Luiso? ¿Qué tal fue? La experiencia de jugar contra Mapi. Ah, no, yo no llegué a jugar contra ella. Ya había jugado contra ella en el torneo nacional de Zaragoza, pero... Generalmente a mí lo de jugar contra alguien o esa otra persona es corredor o yo no suelo tener experiencia generalmente. Uh-huh. Porque intento evitar que me golpeen o enfrentarme a ellos. Madre mía. Ya que no tengo nada con qué defenderme. De acuerdo, Luiso. O sea que habéis tenido un comienzo de curso bastante interesante. Sí, la verdad es que ha estado bastante bien. Y con mucha emoción, rayos, truenos, barro. Uf, sí. La verdad es que no podía pedir algo mejor. Vale, pues Luiso, ¿nos cuentas algo más la semana que viene de cómo está comenzando la temporada? Vale. Venga, pues estamos en contacto hasta la semana que viene. Oye, una cosa, si os queremos encontrar, esta pregunta suele ser de Teresa. Vaya. Nuestras redes sociales, otra vez, como siempre, Córdoba Combat, tanto en Instagram, como en Twitter, si no me equivoco, y en Facebook, ¿vale? Ahí estamos, bueno, activos, medianamente, ¿sabes? Cualquier cosa. Pues ahí os localizaremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com. Escúchanos. Hoy en Filosofía Hablada vamos a hablar de una persona controvertida. Vamos a hablar del hijo de Paul y Clara. Hoy en Filosofía Hablada os traemos parte de la vida y la controversia ligada a un visionario que ideó gran parte de cómo es nuestro mundo a día de hoy. Hoy en Filosofía Hablada os traemos la vida de Steve Paul Jobs. Escuchamos de fondo la banda sonora que compuso el músico norteamericano John Debney, popular por películas como La Pasión de Cristo o La Isla de las Cabezas Cortadas, para el film que protagonizó Ashton Kutcher sobre la vida de este creador, de este visionario, de este genio, como muchos exégetas han proclamado que era. Pero hoy en día nos interesa más conocer al hombre y balancear un poco su figura. Steve Jobs nace en el año 55 en San Francisco, California, hijo natural de un inmigrante alemán y de una inmigrante judía, que fue dado en adopción al matrimonio de Paul Jobs y Clara Jacopian, con lo cual Armenia se atribuye parte del mérito en el crecimiento de este señor, ¿no? Con el tiempo, cuando él ya fue mayor, conoce que tiene una hermana de este matrimonio que fueron sus padres biológicos, que es la novelista Mona Simpson, popularmente conocida. Con 6 años, la familia se muda a Mountain View, cerca de Palo Alto, donde el joven Steve atenderá en el Cupertino Middle School, en lo que sería su colegio, y más tarde al Instituto Homestead, donde entrará dentro del actividad extraescolar Club Hewlett Packard, donde diferentes ingenieros de la compañía estadounidense solían pasarse por los centros educativos en un programa de mentorización y de desarrollo tecnológico para jóvenes. En 1967, con 12 años, Steve llegó a ver su primer ordenador y en diferentes reuniones con los responsables de Hewlett Packard llegó a mostrar ideas y proyectos que él quería desarrollar, consiguiendo que los propios responsables de la firma le ayudasen a realizar sus proyectos, con lo cual ya vemos que era un joven de mente muy inquieta y de gran capacidad creativa orientada al mundo tecnológico. Durante unas prácticas de verano que realizó en HP, conocerá a dos personas que son básicas para el desarrollo de los proyectos de Steve, así como del crecimiento y de la creación de la propia Apple Computers, como fueron Steve Wozniak y Bill Fernandez. Steve Wozniak, The Woz, como se le suele llamar, es el creador detrás del marketing. Si Steve Jobs fue un genio de la comunicación, fue Steve Wozniak quien le dio el contenido para poder comunicar, y es una figura a reivindicar siempre. Con pocos años, con 21 años, se entra a la Universidad Reed College a desarrollar estudios asociados a la rama de ingeniería, pero acabaría muy desencantado a los 6 meses y tampoco tendría dinero para poder afrontar los pagos de la universidad, lo cual hará que hasta el año 1974 quede como oyente y alumno no matriculado en la misma universidad. Es en ese año cuando la compañía Atari decide contratarle a él para desarrollar videojuegos, entre los cuales el popular Breakout tuvo parte de su interacción. En ese mismo año realizará un viaje a la India, donde la experiencia con diferentes drogas psicotrópicas y el conocimiento de esa cultura provocaría una apertura en su mente que desarrollaría después en el mundo empresarial. Es también en ese año, a la vuelta de su viaje a la India, cuando comienza a participar en las sesiones de divulgación técnica realizadas en Homebrew, una plataforma de la Universidad de Stanford dedicada al conocimiento de nuevos desarrollos técnicos, donde junto a Steve Wozniak presentarán el primer ordenador casero. Un ordenador que básicamente, más allá de ser una calculadora, era capaz de conectarse a un monitor de televisión y de esa forma poder ver en tiempo real las operaciones que este ejecutaba. En ese año eso era una auténtica revolución en el mundillo. 2 años después generarán entre Wozniak, Fernández y Steve Jobs la Apple Computer Company, tras haber presentado Steve Wozniak su proyecto a HP, que fue descartado porque era una locura. Ellos mismos montaron esa compañía que empezó generando ordenadores y en el año 1982 presentaron al mundo el Apple II, uno de esos primeros ordenadores pseudo portátiles que permitía una gran variedad de funciones, pero todavía sin entorno gráfico. El entorno gráfico es cuando se puede acceder a la funcionalidad de un ordenador sin tener que realizar innumerables líneas de código. En el año 1983 van a desarrollar el primer ordenador visual, como los conocemos hoy en día, con el proyecto Lisa, que fue un auténtico fracaso y fue el principio del fin para Steve Jobs y su relación con la compañía Apple. 1 año después, la presentación del Macintosh y la traición de Microsoft, quien había estado trabajando subcontratado para Apple, para el desarrollo de software, para ese ordenador, precipitaría su salida de la compañía que él mismo había fundado 8 años antes. Si bien es cierto que su salida de Apple fue celebrada por sus trabajadores y colaboradores, por sus métodos tiránicos y por sus inversores, porque veían que era una gran pérdida de dinero, él utilizaría su empuje natural para en el año 86 desarrollar 2 pequeños proyectos sin apenas importancia. Uno de ellos, una tontería, que se llamaba Pixar, no sé si os suena de algo. Es decir, gracias a Steve Jobs hemos tenido maravillas como App, Cars, Monstruos S.A., los 3 o 4 Toy Stories son debidos a él. Comienza en el año 86 con Pixar y en 1995, apenas 10 años después de su adquisición, ganaron su primer Oscar gracias a la película Toy Story a partir de un software de renderización que se llamaba el Renderman, que permitía hacer que las figuras en 3D fuesen más naturales. En 2004, Pixar al final es comprada y absorbida por Disney, y en ese momento Steve Jobs, presidente de Pixar, se convertirá en el accionista mayoritario individual dentro de la compañía Disney. Es decir, él obtendrá el 7%, o digamos que ostenta el 7% del capital total de la empresa, lo cual hace que se convirtiese en un accionista de importancia suma. En el año 86, volviendo al pasado, funda otra empresa que se llamaba Next, que se encargaba un poco de lo mismo que hacía Apple, el desarrollo de hardware y software para la creación de ordenadores con sistemas operativos propios. Esa idea no fue del todo rentable, pero sí fue una empresa de segundo nivel muy desarrollada en la creación de desarrollos industriales. Tanto es así que el proyecto Next fue una de las bases para la creación de lo que hoy en día conocemos como la World Wide Web. Por tanto, Steve Jobs es una pieza central en el desarrollo de esa tontería que conocemos hoy como Internet. 10 años después, en el año 96, Apple absorbe a la compañía Next. Por tanto, Steve Jobs se vuelve a encaramar a su antigua compañía y lo que va a hacer es arreglar todas las hostilidades que había ido generando durante el camino en los 80. Realiza un acuerdo de negocios con Microsoft para que Microsoft pudiese prever de software como por ejemplo el paquete Office a los ordenadores Apple. Cancela programas como el desarrollo de asistentes virtuales como Newton, hoy en día hay lo que se llama Siri, que se parece bastante a ello, e inicia acuerdos con antiguos competidores como Intel, que hacen que la compañía, desde el año 97 hasta el año 2006, se convirtiese en una de las más revalorizadas en todo el planeta. Bajo su control en Apple, consigue desarrollar proyectos como el iPod, el iPhone, el iPad, cosas que hoy en día conocemos a través de sus competidores e imitadores. Todo lo que son los smartphones que no sean Apple o todo lo que sean tablets que no sean el iPad son de alguna forma imitaciones de ese producto original, y por tanto el mundo como lo conocemos hoy en día, lo táctil, se lo debemos mucho a Apple y a la mano creativa de Steve Jobs. A partir del año 2003-2004 se le diagnostican una serie de enfermedades como cáncer de páncreas o problemas cardiorrespiratorios, que él decide en una primera instancia dedicar a las pseudociencias y a las pseudoterapias para su tratamiento. Si bien es cierto que, como no tienen base científica ni posibilidad de curación real ninguna, acabó en manos de la cirugía y eso provocó que su vida pudiese alargarse unos 7 años más a partir de su diagnóstico. En el año 2011, en octubre de ese año, Steve Jobs fallece y deja al mando de Apple al actual CEO, a Tim Cook, para el desarrollo de la compañía. La figura de Steve Jobs es una figura controvertida. En el aspecto personal, muchos decían que era un tirano, un obsesivo, un jefe déspota y poco dado a la motivación de sus trabajadores y una persona muy centrada en su ego. Se podría hablar en el aspecto personal también de su conflicto con la señora Brennan, su primera pareja con la que tuvo una hija, Lisa, que no reconoció hasta el año 91, cuando Steve se casa con su actual viuda, Lauren Powell. En el año 91, recolocando su vida, consigue desarrollarse también a nivel profesional. Entonces, el tema de la figura de Steve Jobs es una figura que, aunque muchos gurús económicos y tecnológicos la ponen en alza, Steve Jobs fue un buen agregador de talento. Fue una persona creativa, con una visión de futuro, con una visión de desarrollo de producto holística y muy global, pero sin embargo sin sus colaboradores, a los que él tardó muchísimo en reconocer, no hubiese llegado a tan buen puerto como él pudo hacer. Por tanto, por su capacidad de visión del futuro, por su capacidad de aspecto creativo en el desarrollo de nuevos dispositivos y organización de ideas y creación de nuevos protocolos de trabajo, por su capacidad para recapacitar y ser capaz de dar a cada cual su mérito, y por esa visión única del talento que le hizo agregar un conjunto de personas en un propósito común, ya fuese el desarrollo de los ordenadores personales, la creación de la compañía Pixar o el desarrollo de Internet, creemos que Steve Jobs merece un apartado en nuestro espacio de filosofía hablada. Continuamos ahora con la noche paradigmática y no olvidéis seguirnos en @habla_filosofía en Twitter. Hasta la próxima. La verdad es que es una forma estupenda de poder terminar el programa y de empezar el fin de semana, ¿no, por Teresa? Por favor, es que ese es el estudio de Phil Collins. Madre mía. En nuestra vida. Totalmente, que no nos falle. Teresa, cuéntanos, ¿qué nos espera la semana para poder hacer en Córdoba? Bueno, pues mira, esta semana la verdad que está bastante, digamos que tranquilita. Pero bueno, es porque la siguiente ya viene más caña. Voy a empezar de que tenemos del 11 al 18 de octubre el concepto Utopía Sabor. Ah, qué bueno. Donde que sepas que hay como una especie de concurso. Sí. Que organiza el Instituto Andaluz de la Juventud. Y se pueden probar las tapas y tal en el Mercado de la Victoria. Qué bueno, qué digas. Yo me he enterado de esto del 11 al 18 de octubre. Si os apetece pasaros y comer y probar, ya sabéis. Utopía Sabor. Luego, pues la verdad que podemos hablar del 15 de octubre, que McEnroe y Alice Wonder, oh, blimey, van a presentar su sexto álbum de estudio, La Distancia. Va a ser a las 22 horas en la sala Hangar. Vale. Así que si os apetece pasaros. Perfecto, pues ahí estaremos. ¿Qué más tenemos? Pues mira, mira, mira. Ya la verdad que tenemos muy poco más, porque el resto de la actividad se concentra el 18 de octubre. El viernes está el Capullo de Jerez para la noche flamenca. Se ha puesto ese nombre él, que lo sepáis. Vale, vale. En la sala M100 a las 21 horas, por el módico precio de 15 euros. Y si me admites una sugerencia para la sección. Por supuesto. El Festival Internacional de Juegos de Mesa. A ver. Que se celebra en la Diputación de Córdoba. Venga, cuéntame. El próximo fin de semana con la asociación Jugamos Todos. Que es durante todo ese fin de semana la Diputación de Córdoba, todo lo grande que es, mesas y mesas y mesas con juegos de mesa de todo tipo y condición. ¡Hala! No lo sabía, pues es mercadillo ideal de segunda mano, o sea que es fantástico. Madre mía, así pues que el mes de octubre es que no para, ¿eh? No, es que la verdad es que no. Y bueno, es en ese mismo día, el viernes 18 de octubre, si nos sentís muy flamencos y estáis un poco más dramáticos, que a mí eso me puede pasar, ¿sabes? Sí. Hay un espectáculo de teatro llamado Sobre la cuerda floja. Wow. De Teatro Avanti, a las 21 horas, y las entradas oscilan de 8 a 10 euros. Bueno, así pues que está bastante bien. Pues ahí estaremos. Si os interesa. Perfecto, ¿tenés algo más? No, por el momento nada. Conciertos, teatro, los juegos de mesa. Los juegos de mesa, me has dejado loquísima. El capullo de Jerez. El capullo de Jerez. El capullo de Jerez, que no nos falte. Hashtag. Hashtag capullo de Jerez. Y madre mía, esta ciudad que no para nunca. Nos vemos la semana que viene, Teresa. Pues a mí me parece que sí, que nos podríamos ver si quieres. Pues la próxima semana en la zona de Paradigma Radio. Aquí estaremos con la noche paradigmática. Hasta luego, Teresa. Hasta luego, Rafa. Adiós.